Más de 400 mujeres han sido asesinadas y más de 1000 se mantienen desaparecidas en Ciudad Juárez. ¿Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer? Todas las víctimas son jóvenes, de bajos recursos y muchas empleadas de las maquiladoras, fuente de trabajo de la mayor parte de la población. Nadie nos protege, estamos muy olvidados acá. Mucha gente está en riesgo. Hay varias hipótesis. Esos casos están asociados a la violencia doméstica. Estamos hablando de un individuo con este perfil sádico sexual. Hay acusados y procesados, pero el misterio sigue sin resolverse. No hay muchos responsables. Parece que ser mujer es un delito. Mi hija es Adriana Sarmiento Enríquez. Ella tiene 15 años de edad. Es una niña muy bonita. Ese día se fueron a la casa del amigo. El amigo no tiene carro. Le pidió el carro a su mamá para encaminarlas a cierta calle y echarlas en un camión. Mi hija se tenía que bajar donde descarga ya toda la ruta toda la gente. De ahí, de esa calle, ella tiene que caminar una cuadra nada más para abordar la otra ruta, para venir a mi casa. Desde ahí no sabemos nada, no sabemos qué pasó. Adriana es una de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, una ciudad ubicada en el estado de Chihuahua, a orillas del río Bravo y en la frontera con Estados Unidos. Con más de 2 millones de habitantes, esta metrópoli ha tenido un marcado crecimiento económico en los últimos años debido al auge de la industria maquiladora y se ha convertido en la cuarta ciudad más grande de México. Pese a que la tasa de desempleo es del 1%, una de las más bajas de todo el territorio mexicano, casi el 50% de los habitantes vive en condiciones de marginación y pobreza. Por su ubicación estratégica, es una de las zonas fronterizas más codiciadas y también uno de los lugares más peligrosos. Bienvenidos amigos a la edición número 68 de En Primera Clase, con el título Ciudad Juárez bajo la sombra del feminicidio. Centenares de mujeres han sido torturadas y asesinadas durante los últimos 14 años en Ciudad Juárez de México. El abogado Emilio Ginés logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenase al Estado mexicano por inoperancia ante la criminalidad de género o lo que denominamos feminicidio. Con el letrado hemos dialogado en nuestro programa de En Primera Clase. Emilio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Emilio, Como representante del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, demandaste recientemente al Estado mexicano por inoperancia ante el feminicidio de Ciudad Juárez. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, yo os voy a explicar un poco la historia y para centrarnos en para ir aterrizando y tomar contacto con el problema. De acuerdo. Mira, yo pertenecía al Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, era miembro en representación de España, y tuve la oportunidad hace creo más de 2 años de recibir una invitación de la Organización Mundial contra la Tortura para visitar Ciudad Juárez. Yo tenía una idea, pues como todo el mundo más o menos, de la situación que se venía produciendo. Y bueno, hicimos una visita, además se hizo un pequeño corto, que os lo pongo a vuestra disposición, sí. Un corto muy interesante, en el que se trataba de buscar una artista suizo-francesa o francesa-suiza, Noemí Kölzer, amadrinaba a una mujer de Ciudad Juárez, que era a Marisela Ortiz, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Con eso era el motivo de ese amadrinamiento, y era pues hacer descubrir en Europa, presentar el problema de una forma real y directa, y con una visión pues ya desde el punto de vista, por así decirlo, más europeo, o sea, como un problema visto ya no desde la perspectiva de las personas que están allí, sino de cómo lo vemos pues los que estamos aquí en Europa. Y bueno, fuimos allí, pedimos autorización, ¿sí? Sí. Sí, sí. Y pedimos autorización para hacer la película, o sea, que se iba a hacer una pequeña película con un director de cine suizo también. Y nos entrevistamos y comenzamos entrevistándonos con las autoridades. Empezamos a enterar en profundidad de la situación, o sea, de las autoridades gubernamentales mexicanas. Nos atendieron muy amablemente y discutimos con ellos muy a fondo sobre la situación real. Entrábamos siempre con los temas de las cifras y el tema de la impunidad que se producía en la región. El gobierno mexicano reconocía una situación, lo que pasa es que no estábamos conformes en el número de víctimas, pero también intentaban decir pues que ya se estaba empezando a poner solución al problema que estaban visos de solución. Permíteme, Emilio, que presente a Ricardo Cayuela, redactor jefe de Letras Libres, que también participa con nosotros. Ricardo, buenas tardes. ¿Ricardo? Pues Ricardo no está. A ver si luego contactamos con él. Bueno, luego hablamos. Seguimos contigo, Emilio. Entonces, estando allí, ¿ocurre algo? No nos ocurre nada especial. Lo único que nos ocurrió es el temor que teníamos de ir acercándonos hacia el jueves, porque todos nos lo pintaban absolutamente con tintes muy dramáticos. La embajada española también nos recibió tomamos las posibles medidas que se pueden tomar en estos casos, que es avisar al cónsul, que los cónsules estén avisados, que el embajador tenía conciencia muy amablemente. Luego he vuelto a México y le he vuelto a visitar. De una forma extraoficial, pues él me decía, la verdad es que es un poco arriesgado, eso no sabes en qué te estás metiendo, pero bueno. Y por fin llegamos a Juárez. Entonces, el tema era centrarnos un poco en el caso de Campo Algodonero. Era ver un poco lo que las asociaciones de mujeres y de familiares habían venido haciendo, reconocer la figura de Marisela y centrarnos en una serie de casos determinados, ¿no? O sea, de ver. Y recorrimos todos los lugares emblemáticos, o sea, Ciudad Juárez es una ciudad totalmente fronteriza, la separa una valla de Estados Unidos y una valla metálica, una valla y una pequeña, como una acequia, como se dice en Alagón, Y bueno, y de hecho pasan millares de personas todos los días de un lado a otro de la frontera que van a trabajar. Emilio, perdona mi pregunta, ¿le conviene a Estados Unidos estos crímenes para que sea menor el número de gente que se puede revolver o causar problemas? No, hay otros problemas más graves. ¿Pero cómo puede ser que mueran tantas mujeres, que haya tanta violencia y no se pueda parar? Bueno, porque es que yo creo que mi opinión, que ahora lo explicaré, sí. A lo largo de toda esta valla, una valla larga perimetral de la ciudad, pues hay unos polígonos industriales como los que existen en España, los que existen en Zaragoza, cualquier polígono industrial, son polígonos industriales, donde se produce una industria de ensamblaje de electrónica en general, casi siempre son aparatos electrónicos, bien televisores o bien telefonía, y de empresas norteamericanas que deslocalizan esas empresas y las llevan a Juárez porque la mano de obra es mucho más barata y fundamentalmente porque contratan a mujeres que tienen las manos pequeñas, que son más habilidosas. Es decir, que hay personal americano en estas fábricas. Sí, las fábricas son americanas. Sí, ¿son americanas? Sí, las fábricas son americanas. El 90% de las fábricas son americanas. Y no sé si ahí tendrán participación de capital mexicano, pero la industria es americana, sí. Y esas mujeres son contratadas pues porque trabajan 14 horas diarias, porque no se pueden quedar embarazadas, porque son mucho más trabajadoras que los hombres y porque tienen mucha más habilidad para hacer ese trabajo en cadena de... que se produce en estas fábricas, un trabajo muy muy duro. Bueno, en definitiva, hay miles de mujeres que vienen buscando de inmigración interna, que vienen de otras partes de México, y hay muchas familias desestructuradas, o sea, mujeres que están viviendo pues con el padre, no viven con el padre de sus hijos, sino que viven con el segundo padre el segundo compañero de la madre, bueno, en el que realmente la mujer es el peso de todo ese núcleo familiar, donde los hombres en muchos casos no trabajan y encima pues viven de lo que las mujeres aportan, del trabajo de las mujeres, y encima sienten un verdadero rencor hacia las mujeres. Fíjate, Emilio, la primera víctima encontrada de lo que se considera parte de este feminicidio es la niña Alma Chavira Farel, en enero de 1993. Sí, y es cuando empiezan, en el 90-93, cuando empiezan, que ya venía de antes, empiezan a detallarse los casos. Sí. Se empieza, digamos que también puede haber víctimas anteriores, pero que no se las englobe, ¿no? Sí. Y para ti, porque por ejemplo en el 2009 hay 388... Sí, bueno, ahora os contaré, seguiré contando. Sí, de acuerdo. Para ponernos en situación, estas mujeres están muy desprotegidas incluso en su propio núcleo familiar, no reciben la protección adecuada. Y el hombre mexicano es muy machista, es un terriblemente machista, y el hombre de Chihuahua es todavía doblemente machista. Antropológicamente proviene de una cultura muy machista, donde la mujer ha estado siempre infraconsiderada. Y siente necesidad de ese dinero que gana la mujer, pero a la vez desprecia a la mujer porque piensa que le está quitando el trabajo. Con lo cual, hay un caldo de cultivo muy favorable pues para que esas mujeres sean mujeres objeto, objetivadas, y que sean tratadas como peor que los animales. O sea, a cualquier animal se le tendría más consideración en muchos casos que a esas pobres mujeres. Niñas, porque son niñas. En el caso de Campo Algodonero eran niñas. ¿Y esa diferencia se ve en la legislación? Bueno, ahora la legislación mexicana ha avanzado mucho, se han introducido cambios. No, o sea, más que en la legislación, es en las prácticas cotidianas, o sea, en la práctica social, o sea, la que lo lleva. Bueno, en definitiva, llegamos allí y nos entrevistamos con las familias de las mujeres que han ido perdiendo, porque los hombres no venían a las reuniones, son pocos los hombres que vienen, que han ido perdiendo familiares, niñas y mujeres que han sido arrastradas, o sea, torturadas, o sea, primero son secuestradas, casi todo, ahí hay un patrón prototipo, que es se les espera la salida de la fábrica, en muchos casos son incluso los coches de las propias policías locales las que se encargan de trasladar, y son ojeadas ya en el puesto de trabajo, ahí pasa un ojeador, y esta, porque por ejemplo en el caso de Campo Algodonero, que luego os contaré exactamente, sí. Reproducían todas un patrón de edad, de tipo, pelo, y una serie de características que determinaban que habían sido elegidas antes. Y bueno, yo he hablado de este asunto con Maricel Ortiz y ya me ha dicho que la fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y una gran luchadora reconocida a nivel internacional, bueno, una mujer pues lleva toda la vida en este tema, es profesora. Uh-huh. Y hay un ojeo, o sea, el ojeador va al taller y busca y tal. Entonces, ¿quién es? O sea, se intenta ligar el tema de feminicidio, y voy a explicar por qué es feminicidio, con el narcotráfico. Bueno, la sociedad mexicana de Chihuahua es especialmente violenta, en la que antes había un trasiego con la frontera, es una ciudad fronteriza, con el paso, y en el que siempre ha sido una sociedad que ha vivido una especie de al margen, un tanto al margen de la ley, era el contrabando. En un momento se ha producido el contrabando de alcohol, en otros casos se ha producido luego contrabando de armas, y ahora en este caso el contrabando es de droga, de la droga que proviene de Latinoamérica, que entra en Estados Unidos por ahí, por la frontera mexicana. Y entonces, en la frontera mexicana, en diferentes partes, pero muy muy importante en la frontera del estado de Chihuahua, que es a lo que nos estamos refiriendo, ¿sabes? O sea, donde incluso se han construido túneles para el paso del narcotráfico, donde hay una infraestructura impresionante montada, ¿no? Uh-huh. Y Juárez vive ese fenómeno, o sea, el fenómeno de la violencia se va transformando y, bueno, y ahora la violencia pues está muy influida por el narcotráfico, pero no en los casos de las mujeres que estamos refiriendo nosotros, y concretamente el caso de Campo Algodonero, no tiene absolutamente nada que ver con el narcotráfico. Y nosotros intentamos distinguir eso. Hay muchas mujeres muertas por violencia de género. Hay muchas mujeres que han muerto en las batallas. O sea, que lo desvinculas del narcotráfico. Sí. Bueno, pues el narcotráfico pues es un elemento. No son grupos, Emilio, grupos organizados. Son grupos criminales organizados, pero que en un principio, y además se tenía constancia de que alguno de ellos pues podría tener una relación con el narcotráfico, pero muy periférica. O sea, no son los núcleos de los narcotraficantes. Se habla de incluso, o sea, los propios grupos empresariales, los propios grandes, poderosos de la zona, los que utilizan a esas mujeres para esas fiestas, porque las secuestran, las llevan, las tienen 15 días en un rancho donde las son multitudinariamente abusadas y violadas, y después son quemadas, arrancados los pechos, arrancados el cuerpo, quemados, destrozados y troceados y arrojados. Así es como se produce lo que hoy llamamos feminicidio, ¿no? Porque pero por grupos de poder económico. Pues sí, incluso se piensa que vienen a estas fiestas dantescas, a estas fiestas criminales, se empiezan en algunos momentos hasta que vienen gente del otro lado de la frontera. ¿Americanos? Sí. ¿Crees que puede haber algo de snuff movies? No. No está comprobado ese tema, ni temas tampoco de satánico, de rito satánico. No, en un principio se pensó, pero no. O sea, yo he hablado mucho con Sergio González, he hablado muy porque claro, a lo largo de todo esto me he ido entrevistando con mucha gente y no. Bueno, en definitiva, tomamos situación del programa de Estar de Mujeres y estando allí nos comentaron que dos abogados mexicanos que están trabajando con nuestras hijas de regreso a casa habían conseguido llevar el caso ante la Comisión Interamericana, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pasado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José de Costa Rica. Entonces, casualmente, ese día estaban allí Carla Michel y David Peña, y entonces nos entrevistamos con ellos, y yo me ofrecí, en una reunión que tuvimos con las víctimas nos pidieron ayuda, ¿no? Porque resulta que en Ciudad Juárez no hay abogados, o sea, los abogados, hay abogados, pero no para llevar temas de derechos humanos, porque los abogados que llevan temas de derechos humanos pues terminan mal. En un espacio de tiempo habían matado 8 abogados que estaban relacionados con temas de la defensa de derechos humanos, y entonces ahí nadie quiere llevar estos casos. Carla Michel Salas y David Peña viven en México, en el Distrito Federal, a 2 horas y media de avión, y van de vez en cuando y muy contadas ocasiones a Ciudad Juárez. Entonces esto pues requería todo el apoyo posible, la visualización internacional, darles apoyo a los compañeros, porque ellos lo estaban haciendo muy bien, pero claro, por el problema no se conocía y había que darle un empuje y hacer aportaciones, pues como nosotros, yo como abogado de muchos años de ejercicio, pues que tenías práctica también entre tribunales internacionales, y entonces les pareció una idea extraordinaria. Yo llamé a otro gran amigo y profundo y gran conocedor del sistema interamericano, sí, que era el catedrático venezolano Héctor Faundes. Nos reunimos en Venezuela con los dos abogados mexicanos y formamos pues un equipo de defensa de cara a defender el caso ante la Corte Interamericana. Estamos defendiendo un caso de... El que nosotros planteamos el caso como feminicidio. El caso como feminicidio significa que es un crimen contra mujeres de una determinada clase social por el hecho de ser mujeres, y en los que se produce una impunidad y se persisten los crímenes por la inacción del Estado, porque el Estado no toma medidas. Eso es decir, la mujer es un objeto que en un momento determinado es como si se adquiere o se compra. Sí, y se puede matar. Que se la coge para torturarla y matarla. Por el hecho de ser mujer. Y ante eso, las autoridades hacen la vista gorda. No investigan o investigan mal y no consiguen nunca detener a los culpables. ¿Cuántos han acabado en la cárcel por esto? Pues que yo sepa, poquísimos. O sea, en este momento que ya han avanzado un poco más las cosas, para bien o para mal, siguen habiendo, pero poquísimos. Contados con los dedos de la mano, porque los que les acusaron de este caso de Campo Algodonero los juzgaron. Los condenaron, pero luego en la apelación se descubrió que habían sido torturados, los tuvieron que absolver, a uno lo mataron en la cárcel y a otro lo mataron a la salida y mataron a los dos abogados que les defendían. Yo no puedo asimilar ese estado de violencia. No, yo tampoco, ni nadie. O sea, yo lo que pasa es que ya de tanto repetirlo, al final me voy haciendo una especie de colchón, sí, que requiere en un momento determinado pues volver a meterle otra vez dentro y volver a vivir cuando veo las películas y cuando veo el tema, que es cuando muchas veces se me conmuevo y se me saltan las lágrimas de rabia y de impotencia. ¿Tú, Emilio, crees que la sociedad lo estamos recibiendo de forma correcta a través de los medios de comunicación lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez? No verdaderamente. Explícanos. No verdaderamente, porque se intenta camuflar. De hecho, yo te puedo decir que intentamos... han salido periodistas, amigos después, muy buenos amigos, que nos hemos hecho amigos de grandes periodistas y tal. Pero, por ejemplo, El País le costó muchísimo, poniendo un ejemplo, meterse en el problema. Al final se metió en el problema, pero el corresponsal era muy difícil que afrontase ese problema, era como tal. Luego El País sigue a meter. El año pasado, tanto a Michel Salas como a mí, nos puso entre las 100 personas más representativas que había pasado en la historia, o sea, en este año en Latinoamérica, ¿no? Bueno, una pequeña anécdota, pero que sí, que ya al final pues se ha ido reconociendo un poco la situación y lo que veníamos, porque claro, nosotros nos presentamos, ya después de asumir el caso, nos presentamos ante la Corte Interamericana, que se celebró la sesión en Santiago de Chile. Allí fueron las madres de las víctimas de testigos, fue el gobierno mexicano, 20 defensores llevó el gobierno mexicano, y nosotros fuimos con las asociaciones de mujeres, y fueron las mujeres, fueron los peritos que llevábamos nosotros, y bueno, fue una vista oral tremenda, súper sensible, donde los testimonios de las madres eran totalmente desgarradores, que sobrecogían, y bueno... ¿Con qué te quedas de esos testimonios? Pues con el de Irma Monreal, la madre de una de las niñas, en la que fue tremendo, en la que dijo, yo en este momento no quiero dinero, no vengo aquí a por dinero para que la corte me dé dinero, vengo porque es la primera vez que un tribunal, tengo acceso a un tribunal para que escuchar y que me escuchen el problema de lo que sucedió con mi hija, y vengo para pedir justicia exclusivamente, no vengo para solicitar ningún tipo de indemnización, solo quiero que se haga justicia. Quiero, y además, que el gobierno mexicano que está sentado ahí enfrente se ponga por solamente en 15 minutos en la posición mía. Yo llevo 8 años buscando a mi hija y buscando el resto de mi hija, y quiero que el gobierno mexicano sienta lo que yo estoy sintiendo. ¿Eso que tú denominas feminicidio absorbe a un número determinado de víctimas como mujeres o es en general? Bueno, sí. O sea, es que la sentencia de la Corte Interamericana, luego la Corte Interamericana dictó sentencia, que es la primera sentencia en la que se reconoce el caso de feminicidio, y era una de las batallas que teníamos, que queríamos que se constituyera el tipo de feminicidio que es como el genocidio, ¿no? Que es un asesinato cualificado por el hecho de que se produce en un determinado grupo de mujeres y por unas determinadas mujeres de una condición social baja, en las que pues, eso es fácil porque son mujeres que no van a protestar, porque son mujeres que no tienen acceso a la justicia, porque no tienen acceso a los abogados y porque se produce una impunidad total. De las mujeres que se han matado, de las mujeres que nosotros consideramos feminicidios en Ciudad Juárez, no hay mujeres de clase alta, no hay mujeres de clase media o de clase media alta, son todas mujeres de una escala social más baja de la sociedad. De la escala social más baja. En esto del feminicidio, yo supongo que habrá prisa para que se procree hijos y de esta forma tenerlas más atadas. Bueno, no sé si me entiendes lo que te estoy cuestionando. Es decir, es una forma como tener a la mujer más controlada entre las labores de la casa y entre las labores de las propias fábricas. No, sí, pero si las mujeres ahí trabajan con hijos y sin hijos, o sea, sí, es una verdadera, son las motoras de la economía de Chihuahua. ¿El hombre trabaja también o no? Poco. O sea, en los talleres, en las fábricas estas no trabajan. Pocos. Dime, ¿cómo transcurrió el proceso? ¿Qué es lo que más Bueno, pues el proceso fue increíble, ¿no? Y también le dijo la madre, mire, mi hija ha tardado 8 años en desaparecer. El coche del alcalde de Ciudad Juárez desapareció y a las 24 horas apareció. Madre mía. Porque, sí, era el caso de 3 muchachas, aparecieron un día y al día siguiente arrojaron los cuerpos en el mismo sitio de otras 5 muchachas delante, en un solar que se llama Campo Algodonero, allí en Ciudad Juárez, un solarcito que ahora ya están edificando alrededor porque quieren que desaparezca, y además dormimos ahí justo nosotros, el hotel estaba encima del famoso Campo Algodonero. Sí. Y los cuerpos, cuando las encontraron los cuerpos, arrojaron primero 3 cuerpos y al día siguiente arrojaron 5, pero es que resulta que el solar está delante del sindicato de los empresarios de las maquiladoras, o sea, como diciendo, para encima con más escarnio. O sea, es una situación brutal, sí. ¿Eso vincula a los empresarios? Bueno, o sea, es decir, aquí estamos y no nos pasa nada. De las mismas empresas, ¿tú crees que puede salir la gente que mata a estas Bueno, mujeres? Mira, yo es que no puedo hacer juicio de valor porque ya. Soy... No, por sí. Mi profesión me impide y además me debo guardar un respeto, ¿no? O sea, procesar a todo el mundo, ¿no? Yo sí sé que el gobierno reconoció el feminicidio como tal, que se había producido feminicidio, reconoció una serie de muertos, lo que pasa es que hasta el 2003 después dijo que ya no, que tal, que se habían tomado una serie de medidas y que ya las cosas... y la corte no le dio credibilidad y les condenó. La sentencia es una sentencia ejemplar, que os la aconsejo que está en internet, está en internet, sentencia de Campo Algodonero, Corte Interamericana, y bueno, es una sentencia de más de 200 folios. ¿Y ha cambiado algo, Emilio, desde que pues, se dictó la sentencia? Yo hablé con Irma Monreal hace muy poco tiempo, la madre, que fue la primera que me llamó para darme la noticia que habíamos ganado el caso, y y me decían que no. Mi misma Monreal ha vuelto a sufrir amenazas, porque las familias de las víctimas han sido a lo largo de todo este proceso sufriendo amenazas por parte del gobierno, de los agentes del gobierno, han seguido sufriendo escarnio, decían que sus hijas eran tal, que da igual, que por eso estaban bien muertas, bueno, las barbaridades insostenibles, ¿no? Y ella, después del juicio, ha vuelto a recibir otras amenazas, con lo cual lo único deseo de ella es marcharse de allí. Una periodista que yo tuve la oportunidad de conocer cuando estuve allí en Juárez, después del juicio, al continuar con las informaciones, recibió amenazas de muerte, tanto es así que se tuvo que ir a México, al Distrito Federal, allí estuvo refugiada con los padres jesuitas. A los padres jesuitas les pegaron una paliza un día y al final la situación fue tan dramática que tuvo que venirse para aquí a España y pedir asilo político. Y a mi última pregunta, nada más llegar a Ciudad Juárez, ¿cuál es la primera sensación que tuviste? Miedo. Miedo. ¿Nunca estuviste solo por allí? No, bueno, es que nos pusieron protección, nos trajeron dos federales de Estados Unidos y federales del gobierno que habían traído de México, porque no se fiaban de los que estaban allí. Y íbamos protegidos por los propios federales. O sea, los federales son pues una especie de cuerpo más selecto que no pertenece al estado de Chihuahua, porque ellos tienen una estructura federal. Pero aún así, nosotros teníamos mucha confianza con ellos y ellos nos decían, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. La artista que vino con nosotros, esta gran mujer con un gran coraje, recuerdo que todas las noches salía aterrorizada de la habitación llorando y llamándonos, porque me pasaban situaciones de miedo, porque veíamos las cosas. Cuando te acercas y ves las cosas y tocas la situación, fuimos al desierto donde habían aparecido también muchos cuerpos de las mujeres, estuvimos hablando con las familias, estuvimos en los sitios, estuvimos recorriendo al pie del terreno, y claro, la sensación por la noche era de mucha angustia y mucho miedo. ¿Fuiste testigo de alguna aparición de cuerpos? No. Pero vamos, o sea, fui testigo de todos los testimonios de las madres y vi el ambiente que se pulsaba allí, claro. Muy bien. Pues Emilio Ginés, experto en Derecho Internacional, de Derechos Humanos, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición, y continuamos en este... gracias a vosotros. Esperamos en un futuro poder contar contigo para que nos pongas al día sobre... Sí, soy una pieza esencial en todo esto. Los demás hemos impuesto un granito de arena, pero ahora os toca a vosotros mover también ficha y dar publicidad a todo con esto. Con tu ayuda lo intentaremos. Gracias por todo. A vosotros. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós. Cause you belong. Totalmente mutilada, ¿no? Y a veces, sin quererlo, pienso que puede ser mi madre, ¿no? Mi hermana. Son imágenes del documental La lucha de las mujeres de Juárez, del director Dominique Otenin Girard. Un trabajo auspiciado por la Organización Mundial contra la Tortura que nos acerca al drama de la violencia en el norte de México. Violencia que ha terminado con la vida de más de 500 mujeres desde 1993 y que superó el año pasado los 1.600 asesinatos a manos del crimen organizado. Ellas son enlevadas, torturadas, abusadas sexualmente, su cuerpo es jetado, desnudado en una plaza, un terreno vague. Ahora, un equipo de abogados defenderá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Santiago de Chile a las víctimas de este feminicidio y pedirá que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano por la situación actual de las mujeres de esa localidad. Entonces, existe responsabilidad del gobierno. El que se va a sentar en el banquillo es el gobierno mexicano por la inacción ante la justicia, ante la falta de permitir el acceso a la justicia a las víctimas y poder continuar con las denuncias hasta el final. En concreto, se trata del caso del campo algodonero, en el que fueron encontrados los cadáveres de 8 mujeres en noviembre de 2001, aunque solo 3 de ellas fueron reconocidas. Sin embargo, se trata de una defensa extensible a todas las mujeres víctimas de la violencia. Pero no se juzga a 3 mujeres, y es lo que tenéis que tener presente. Se juzga a toda la situación de Juárez. Se juzga a, aproximadamente, yo me quedaría corto, casi os puedo decir que son 1.000 mujeres las que han sufrido este tormento. Tras la audiencia en la que por primera vez se escuchará a los familiares de las víctimas de Ciudad Juárez en un tribunal internacional, se establecerá un plazo de 40 días para presentar argumentos escritos finales. Los abogados esperan que haya una sentencia para finales de año o a más tardar para enero o febrero de 2010. Los feminicidios en Ciudad Juárez y las muertas de Juárez son dos expresiones que hacen referencia a la suma de homicidios y asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo general de mujeres jóvenes y pobres a las que se les tortura antes de matarlas. Por parte de la población se ha acusado de pasividad a las autoridades, puesto que en muchos casos no se ha esclarecido la responsabilidad de dichos delitos. Thank you. Algunos informes refieren 1.060 casos en 14 años, si bien los datos varían, según las fuentes, en una población que debía estar alrededor de 4 millones de habitantes en 2007. La cifra más reciente indica que son 388 las mujeres y niñas asesinadas en el pasado año 2009, según informes recibidos por parte de los medios de telecomunicación y prensa extranjera. Bien, en esta segunda parte tenemos con nosotros a Ricardo Cayuela. Ricardo es redactor jefe de Letras Libres. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te perdimos antes, pero te hemos vuelto a recuperar. Y Rafael Jiménez Claudín, editor de periodistases.org. Rafael, buenas tardes. Hola, un saludo cordial. ¿Qué os ha parecido el audio documental? Es muy fuerte lo que está sucediendo en Ciudad Juárez. Es terrible esa matanza de mujeres que se está produciendo. Hay muchos intereses cruzados ahí en que no se averigüe cuál es la realidad de esa situación, porque hay muchas causas y se han dado muchas causas, ¿no? Desde el asesinato machista, pero también se está dando la explotación que está habiendo en las maquilas de muchas mujeres que están llegando desde distintos sitios del país para poderse ganar la vida. Es decir, que ahí hay unas redes de mafias económicas que trata de personas que están implicadas en que no se haga luz sobre ese problema. ¿Para vosotros esto es mentalización social o grupos organizados? Son las dos cosas, pero en parte, digamos, la parte más terrible es la del crimen organizado. Es decir, que se está intentando tapar también con estos asesinatos, acallar cualquier movimiento de protesta, cualquier germen que hay de rebeldía por parte de unas mujeres que están trabajando 10, 12 horas diarias por sueldos de miseria. Posiblemente me esté quedando corto en las horas de trabajo. Lo que no entiendo, Rafael y Ricardo, lo que no entiendo es cómo puede ser que esto pase en las fronteras de un país tan civilizado como es los Estados Unidos. Prácticamente pasa en la puerta, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, ¿qué tal, Rafael? Sí. Hola. Tener una perspectiva quizá un poco diferente, aprovechando que vengo de México, sí. Donde, digamos, resido y trabajo, ¿no? Yo creo que, digamos, la mirada externa sobre el fenómeno de las muertes de Juárez es muy importante. Todo aquel que se acerca lo hace de buena fe y genuinamente conmovido por esa tragedia que está sucediendo impunemente, pero es importante entender que hay muchas cosas, digamos, que sería necesario poner en contexto. En primer lugar, es un escándalo nacional gigantesco, es decir, no es una sociedad indiferente ante esto. Hay libros, reportajes, manifestaciones, grupos organizados, demandas, y eso me parece que es importante que se sepa. Sí, pero Ricardo, ¿los libros nos cuentan la verdad? ¿Eso que utilizamos como medio de información no lo transforma todo? Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Un periodista como Sergio González Rodríguez, que investiga durante 3 años, en buena medida bajo riesgo de su vida, esto, y escribe un libro como Huesos en el Desierto, pues no obedece a ninguna consigna de ningún medio de comunicación que quiera censurar lo que dice, sino a su responsabilidad como periodista, y da un testimonio inapelable de lo que está pasando ahí. Entonces también en esto hay un arco muy amplio entre medios que lo callan, medios que son indiferentes, y más bien periodistas que están haciendo un trabajo espléndido, muchas veces a riesgo de su vida. Entonces yo diría que eso me parece que es importante que se sepa, porque si no, los resortes morales de la sociedad mexicana parecieran que no existen, y yo creo que están muy vivos y que tienen mil ecos y mil reflejos. Entonces es un drama internacional, y qué bueno que así lo sea, porque eso refuerza lo que para nosotros también es una preocupación gigantesca y en la que estamos perfectamente no solo conscientes, sino cada quien desde su ámbito intentando remediarlo. Eso por una parte. Uh-huh. Otra cosa que me parece a mí que puede ser útil a la discusión es saber que mientras han muerto en estos 14 años 1000 mujeres, al menos 500 documentadas, han muerto 5000 personas, 4500 hombres y 500 mujeres. Esto no quita en nada las 500 muertes de mujeres, que son absolutamente inaceptables, muchas de ellas probablemente con una carga estrictamente machista, y que es la mitad de las víctimas de ETA. Estamos hablando de una tragedia humana gigantesca. Ahora, simultáneamente, en paralelo, han muerto 4500 hombres. Quiere decir que hay una espiral de la violencia. Hoy en día Ciudad Juárez es una de las ciudades más violentas del mundo, y que la muerte de mujeres también se podría explicar por su incorporación a la sociedad del trabajo y también, por lo tanto, como sucede en Ciudad Juárez, a la sociedad de la violencia. Y eso me parece que es un elemento que la gente, cuando se acerca a la drama de Ciudad Juárez, no toma en cuenta. Y es muy importante, hay 5000 muertos, de los cuales 500 son mujeres. Desde luego, respetando la increíble tragedia específica de los feminicidios y de la órbita en que eso sucede. Luego también parece muy importante saber que ha habido, o que hay en cierto sentido, un fiscal especial, unas investigaciones, que hay una preocupación incluso pública por el caso. Por ejemplo, no es casual que el gobierno de Ciudad Juárez haya cambiado dos veces ya de color político por la incapacidad para resolver esto, y que incluso el gobierno de Chihuahua, que es el estado, digamos, el equivalente a la comunidad autónoma que engloba a Ciudad Juárez, haya también cambiado de color político dos veces en las elecciones en que han sucedido. Es decir, que hay una preocupación pública y una respuesta ciudadana ante la incapacidad que va desde la manifestación hasta el voto de castigo. Fijaros bien que la mayoría de las víctimas son obreras y son sorprendidas mientras van a su trabajo o retornan a casa. En los suburbios las esperan bandas de delincuentes y toxicómanos. Yo pienso que aquí se puede juntar lo que es un residuo de cultura americana junto con lo que es la tradición de la cultura mexicana. Y esto puede influir. Me refiero al estilo, incluso de, pues el tema de las bebidas, la música. Un poquito, no sé si me entendéis por dónde quiero ir. Sí, yo se están mezclando culturas en un determinado territorio, y esto no parece ser que no cuaja bien en sí, ¿no? Exacto. Sí, la frontera es un territorio híbrido. Si uno va, digamos, de Tijuana a Matamoros, descubre una de las líneas más fascinantes, sorprendentes y dramáticas de la humanidad, estos mexicanos que quieren vivir el sueño americano, que la frontera se lo impide, que tienen familiares del otro lado, que hay una enorme capacidad de generar riqueza, pero en medio de un abandono público y del Estado brutal, en unas condiciones de servicios públicos inaceptables, etcétera. Y eso genera este cortocircuito cultural del que tú hablas. También me parece muy importante en esa línea pensar que la mayoría de las mujeres de Ciudad Juárez llegan del México indígena del sureste, un México arrasado por la pobreza y por la desatención del Estado y de la sociedad. Muchas de ellas son madres solteras o abandonan su familia, hartas, digamos, del celo patrimonialista de la tradición indígena, llegan a Ciudad Juárez, un espacio de enorme movilidad económica, quieren labrarse un destino y al mismo tiempo son mujeres anónimas, no tienen ningún asidero, no tienen ningún familiar, pero a mí, no tienen ningún domicilio, y todo esto produce desprotección. Rafael, también quiero contar contigo. A mí lo que me extraña, todo esto está, Estados Unidos tiene subcontratas fuera de su frontera porque le sale más barata la mano de obra. Esa es la palabra, le sale más barato. Es que no tenemos que olvidar el componente económico, porque si no, yo creo que también nos perdemos. Es decir, esas mujeres están aceptando trabajos con unos salarios muy bajos y han dejado en el desempleo a los hombres. Eso que nos está ocurriendo en España también, que muchas veces decimos, no, el trabajo, cuando ya no hay trabajo, para los españoles, no para los inmigrantes. Y también en España hemos tenido algunos procesos de decir, las mujeres, si no hay trabajo suficiente para los dos, las mujeres que se queden en casa, ¿no? Es decir, que eso que se da en todas las sociedades, ahí está más agravado, por lo que decían, por lo que estaba comentando nuestro colega, de la violencia brutal que se da en la frontera con los Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que sí, si olvidamos este componente económico que hay, y que son mafias las que están trasladando en muchas ocasiones a las mujeres hasta allí porque necesitan esa mano de obra barata, igual que hay mafias aquí de inmigrantes que nos traen, que nos vienen en las pateras, eso es lo que estamos comentando, es eso, ¿no? O sea, necesitan esa mano de obra barata para seguir manteniendo esas empresas de las que se están beneficiando gente en los dos lados de la frontera. Es decir, Estados Unidos tiene responsabilidad. Sí, claro que la tiene. ¿Ricardo la tiene, Estados Unidos? Yo lo pensaría distinto, es decir... ¿Lo pensarías distinto? Sí, desde luego que la tiene en mil y un sentidos. Por ejemplo, las deportaciones de mexicanos que trabajan en Texas, que llevan muchas veces ya una vida y una familia, y que si los agarra la migra los pone en Ciudad Juárez, todos los días entran 300 o 400 jóvenes mexicanos deportados a Ciudad Juárez sin trabajo, sin posibilidad de volver a cruzar, fichados, y eso es un caldo de cultivo brutal para la violencia y carne de cañón del narcotráfico y de los sicarios. Bien, y esa es una responsabilidad gigante. Ahora, en términos económicos, lo que sucede es que esos trabajos que son inaceptables y que efectivamente ejercen una explotación en horario y en condiciones laborales son muy atractivos, paradójicamente, para las mujeres indígenas mexicanas del sureste que en su tierra viven incluso en condiciones peores. Claro. Entonces, esa es la espiral de la miseria que es tan difícil. Para estas mujeres, trabajar en una maquila en Ciudad Juárez, ser independientes de la obligación de casarse a los 14 años que le impone su familia y de los ritos, digamos, del machismo aplastante en el que crecieron, es un espacio de la libertad. La última visita que hizo Hillary Clinton a México para hablar de los problemas en la frontera se trató también de este problema de la responsabilidad que tenían entidades y sociedades norteamericanas, de América, de los Estados Unidos en la explotación económica en México, y ella asumió el compromiso de revisar esa situación. Hace muy poco que se produjo esta reunión, me parece que ha sido hace un mes o algo así, ¿no? Pero yo creo que el actual gobierno de los Estados Unidos es consciente de su responsabilidad y de que tiene que empezar a mover ficha también. Sabes que también, Rafael, apuntando, añadiendo a lo que dices, el tráfico de armas. Sí. Es decir, en Estados Unidos es lícito tener armas y entonces muy fácilmente se pueden comprar armas incluso de alto calibre y armas de repetición que cruzan la frontera y inundan México, donde son ilegales e ilícitas. Es decir, que la conflictividad va por muchos sectores, y estamos viviendo ese drama humano que se llama Ciudad Juárez. Fijaros, por poner un ejemplo, os puedo hablar de tres de las víctimas. Una de ellas era Hester van Nierop, una estudiante holandesa de 18 años que fue secuestrada el 20 de septiembre de 1998. 12 horas más tarde se encontró su cadáver bajo la cama de una habitación del Hotel Plaza. Había sido violada, torturada y estrangulada. La otra es Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años y madre de dos niños. Desapareció un 14 de febrero de 2001 al salir de la fábrica. Su cadáver fue encontrado 7 días más tarde en un terreno baldío frente al centro comercial Plaza Juárez. Estaba semidesnuda y envuelta en una manta. La autopsia reveló que la adolescente había sido asesinada el 19 de febrero. Antes de ser estrangulada, había sido violada, torturada y mutilada durante 5 días. Y luego, otro ejemplo más es Violeta Mabel Alvidrez Barrio, de 18 años, que fue secuestrada el 4 de febrero de 2003. Su cadáver se encontró junto con el de otras dos adolescentes de 16 y 17 años, 15 días después. Pero su muerte se remontaba solo a 3 o 4 días, lo que quiere decir que había estado a merced de verdugos sádicos y psicópatas durante más de 10 días. ¿Qué os parece todo esto? Pues imagínate, absolutamente espeluznante. Curiosamente, el mejor libro que ha captado la esencia de Ciudad Juárez es una novela, y no es de un mexicano, sino de un chileno, de Roberto Bolaño, se llama 266. Uh-huh. La ciudad no es Juárez, pero es Juárez, en realidad es una ciudad de ficción que se llama Santa Teresa, y que recomiendo amplísimamente, porque siguiendo con estos tres testimonios, de estos tres casos que has leído, sí, una parte de la novela de Bolaño es simular la historia de 450 víctimas, con la idea de que cada víctima tiene un nombre y un apellido y una historia. Cada mujer tenía un anhelo, estaba por alguna razón viviendo en Ciudad Juárez, tenía algo que hacer en la vida. Y entonces cuando tú cuentas, deja las abstracciones y te vas a los casos concretos, sobran las palabras y aparece el horror. Fíjate, un periodista aludía que no se sorprendería que el gobernador hubiera dado a un grupo de la policía judicial la orden de que se deshicieran de los cuerpos de mujeres. Claro, es que hay una mafia policial también que está actuando, porque no, aparte del gran problema que tiene la policía mexicana, ¿no?, de la infiltración del narcotráfico, pero incluso hay sectores de la policía que están muy quemados porque no consiguen salir adelante, y en vez de una reacción positiva de ir adelante, están reaccionando en contra de quienes informan de todos esos fallos que están cometiendo. O sea, la misma policía es la que se deshace de los cuerpos para que no salga la luz. Totalmente de acuerdo con lo que dice Rafael y con lo que tú señalas. Me parece que el gran flagelo, el gran problema de México, incluso en la lucha contra el narcotráfico, en la inseguridad pública cotidiana y en el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez, es que no tenemos una policía en la cual confiar. Claro. Y entonces, claro, los cimientos del Estado desaparecen si quien tiene que combatir el crimen forma parte de él. Ahora, no es que todos los policías con chapa sean corruptos, sino que hay nunca sabes con quién estás tratando, no sabes si son ladrones o son policías. Tienen contacto, reciben extrañas consignas, sobre todo entre más alta sea la jerarquía de la policía, más corrupta es, reciben salarios de miseria. Hay una permisibilidad social hacia la delincuencia y hacia la ilegalidad, y todo eso es el caldo de cultivo de esta tragedia. Pero señalo, me parece muy importante lo que dice Rafael, es decir, la policía es la piedra de toque de este problema. Vivencias de los periodistas y Ciudad Juárez, dos términos que parece ser que no casan muy bien, ¿no? Bueno, hay una situación terrible para informar en Ciudad Juárez. Lo que se está produciendo ahí ahora, por los informes que van saliendo sobre el terreno, es un nivel de autocensura brutal entre los periodistas, pero también entre los editores. Es decir, que los propios propietarios de los medios, hay temas que ya directamente no tocan en sus páginas, no tocan en sus informativos de radio, porque saben que atraviesan líneas rojas, ¿no? Entonces, esa falta de información también gravita mucho sobre la sociedad. Al no haber una sociedad independiente, una información independiente también da un poco la idea de que no pasa nada, de que realmente no es tan grave el problema como, como se percibe desde fuera, ¿no? Es decir, que puede ser que sectores de que viven en la propia ciudad no perciban el problema en la misma medida. Es decir, que no solucionamos el problema, pero sí que vamos a hacer censura para que no se sepan más cosas. Y que estos cadáveres que sabemos que están ahí es porque habrá mucho más por debajo. Sí, pero como dice Rafael, es más autocensura, miedo, sí, que está permeado en el aire. No es que haya un director de un periódico que dé la consigna de no hablar de los cadáveres. Es que hablar te puede ser preocupante, te puede costar que se te cierre una camioneta sin placas y te amenace, que te filtren una fotografía de tu familia saliendo de la escuela y que tengan los datos de tus hijos. Y tú dices, bueno, Han matado 5 periodistas en el último mes, ¿eh? Entonces dices, ¿yo soy el único, el héroe anónimo o no? Ahora, al mismo tiempo, pese a todo esto, hay periodistas que están informando y hay gente que se está jugando la vida. Y eso me parece también importante de rescatar. Nosotros en Letras Libres hicimos un reportaje de 8 historias de gente de Ciudad Juárez que están luchando por sacar adelante esa sociedad. Y de verdad que es emocionante. El médico que pudiendo vivir en El Paso, Texas, con las mejores condiciones, prefiere quedarse en la sanidad pública mexicana y atender en urgencias a los acuchillados de los barrios periféricos y la gente baleada, aunque le cueste su bienestar económico y probablemente la vida. Y así el director de teatro, la defensora de los derechos humanos, etcétera, etcétera, hasta construir un mosaico también de una sociedad que no es... Es decir, que el problema radica en las clases dirigentes, que realmente las que pueden empezar a tomar o a mentalizarse para dar una solución a todo este problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí, yo también coincido en eso. Se hablaba, fijaros, también sobre las sectas. ¿Creéis algo en este tema? ¿Sectas religiosas? Sí, que podían ser las que están detrás de todo este tipo de crímenes. Pero claro, si ya nos vamos a que esto no es un determinado grupo, sino que es algo social, algo que es un modo de vida, no podemos estar buscando culpables o satanistas, ¿no?, en este tipo de cosas, sino que es algo que se vive con ello porque es un modo de vida. Más bien, digamos que en cuando la impunidad permite que se mueran 500 mujeres y no pasa nada, genera imitadores de todo tipo, psicópatas, locos, es un panal putrefacto que atrae a todas las abejas borrachas, ¿no? Si tú tienes una discusión con tu mujer y eres un asesino familiar, como puede suceder en España, pues es lo más fácil es que sigas el patrón de las muertas de Juárez, la avientes los restos en el desierto y quede impune tu crimen porque es un caso más de las muertas de Juárez. Es decir, que la impunidad genera impunidad y la violencia genera violencia. Entonces, Ricardo, ¿llegas a imaginarte cómo debe ser ser mujer y estar en una fábrica de estas? Por supuesto que no puedo imaginármelo. ¿Vigilada, no? ¿Con miedo a llegar a casa por algún camino? Sí, no puedo imaginar. Me gustaría podérmelo imaginar, pero no, te soy sincero, no. ¿O se han acostumbrado? Entre comillas. Mismo tiempo, si tú vas a Juárez, ves una sociedad que sale en las noches, que va al teatro, que consume, que hay centros comerciales. Sí, que pero hay... esa será la clase alta, o media. No, media. No, y hay fiestas de barrio, y hay loncherías, y hay fondas, y hay bares de todo tipo. Lo que te quiero decir es que no es una sociedad detenida, y eso es lo más sorprendente, casi diría lo más emocionante. Sí, pero continuamente muchas de estas chicas no llegan por la mañana a su casa. No, por supuesto, estamos hablando de esa tragedia, pero frente a esa tragedia, como sucede en las guerras, ¿qué es lo que más sorprende a los cronistas de guerra? Que la gente sigue yendo al café, que la gente intenta tener una vida normal, protegerse desde la valentía o desde la inconsciencia con la normalidad. Y eso es lo más sorprendente de ir a Ciudad Juárez, que uno pensaría que está la gente atrincherada, esperando nada más en grupos para regresar a su casa después de trabajar. No, lo más sorprendente es que eso no sucede así. Pero bueno, en España últimamente no tenemos ese tipo de problema, desde hace muchos años, pero si nos vamos un poco más atrás y recordamos el tema, por ejemplo, de las cigarreras en Sevilla, que dio pie a la ópera de Carmen, ahí vas a ver un sistema también económico montado en torno a una mano de obra femenina de baja calidad y mal pagada, ¿no? y pues, pero es gente que tiene muchas ganas de divertirse también, por supuesto, ¿no? Claro. Sí, pero no había esa violencia, Rafael. Que no había esa violencia, sí, hombre. Como en Juárez, me dices. Hombre, no, como Juárez no, por favor. Era otra época distinta y ahora con una ametralladora te matan muchísima más gente, ¿no? Y tampoco había el grado de impunidad que hay. Me refería por cuando decías, ¿te puedes imaginar a una mujer en una maquiladora? Pues es, yo alguna vez lo he comparado con las mujeres estas que trabajaban en las fábricas, ¿no? De tabacos de Andalucía hace 200 años, ¿no? Y la imagen que yo tengo es esa, ¿no? Son mujeres que sobreviven. Yo... Sí, perdona. No, al contrario, yo no me iría a la Andalucía del siglo XIX. O sea, vete al Getafe industrial de hoy. Quiero decir, en estas sociedades, incluso las más prósperas, hay círculos de cinturones de miseria gigantescos y trabajos, pese a todo, absolutamente inaceptables y que en condiciones que no son las adecuadas. O lo que hacen las industrias españolas maquilando de Zara para adelante o para atrás, maquilando la ropa en sitios donde el pago y las condiciones son absolutamente inaceptables. Sí, es verdad que todavía es... Quiero decir que no hay que irse tan lejos ni tan atrás en el tiempo. Bien, para ir terminando, quiero que me hagáis cada uno vuestra conclusión y qué se puede prever para un futuro, porque esto, si sigue así, está claro que cada vez va a ir a más, ¿no? Va a ir a peor, ¿no? A un descontrol absoluto, a no ser que Estados Unidos haga algo, posiblemente, no lo sé. Mi reflexión es esa, es decir, que desde el momento en que el gobierno mexicano en los últimos años está haciendo un esfuerzo, lo que pasa es que no acaba de acertar en el camino, ¿no? Pero bueno, igual no le interesa. Bueno, todo mataron al ministro del Interior en un atentado hace poco, ¿eh? O sea, en un avión, es decir que... ¿Pero tú crees que le interesa realmente? ¿No será que es implicarse demasiado o implicar a gente que tiene ciertos intereses en todo esto? Pues sí, pero vamos, que lo ha intentado y lo van a seguir intentando, yo estoy convencido de ello. Los Estados Unidos ahora parece ser que también van a mover ficha en esa línea y yo espero que al final puedan juntar fuerzas suficientes en los dos lados de la frontera como para empezar a poner coto a esta situación, ¿no? Que como decía Ricardo, la verdad es que es espeluznante. ¿Ricardo? Yo soy más pesimista que Rafael. Me parece que es una sociedad que reúne unas condiciones que va a tardar mucho tiempo en que se pueda ir revirtiendo esta situación. Me parece que la guerra contra el narcotráfico está mal enfocada y que ampara violaciones a los derechos humanos, incluso de quienes deberían protegerlos más, que son nuestros policías y nuestros soldados, y que estamos en una espiral de violencia que ahorita en este momento es la cresta de la ola y no estamos para nada en la resaca. Pero Ricardo, tú separas feminicidio de lo que es el tráfico, ¿no? Porque también se llega incluso a hablar del tráfico de órganos. Sí, digamos, hay muchísimas teorías. Una habla de, por ejemplo, que es el rito de iniciación de las bandas, llevar un muerto, porque cuando haces un pacto de sangre no te puedes echar para atrás, como pasa con la mafia siciliana, sin ir más lejos, como nos enseña Roberto Saviano en su libro, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay múltiples teorías, pero el caldo de cultivo de todas ellas es la impunidad y la violencia. Y un elemento central de esa impunidad y de esa violencia es el narcotráfico, la guerra de clanes, de carteles por territorio, de sicarios pagados para asesinar. Y me parece que está bien separarlo en términos de los efectos y de honrar a las víctimas y de que haya un fiscal especial y que se luche contra esta cosa inaceptable y repelente que son los feminicidios. Pero yo sí creo que están dentro de un contexto. Yo quiero terminar con datos estadísticos porque de las edades de las víctimas podemos decir, fíjate, que un 10% tienen entre 10 y 14 años y un 40% van entre 15 a 19 años. Apenas han pasado de la mayoría de edad y ya están muertas. Espeluznante. Es la situación, por eso si no hay una reacción inmediata, yo es que tampoco creo que una sociedad pueda aguantar durante mucho más tiempo esa situación, sobre todo cuando trasciende, porque si consigues acallarlo, bueno, pues ahí estará el asunto, ¿no? Pero si consigues abrir frentes de informativos, que el problema se extienda cada vez más, creo que Ricardo también estaba de acuerdo en eso, hay que mantener mucha presión internacional sobre lo que está sucediendo allí para conseguir que haya esa movilización y sobre todo que esa presión internacional consiga movilizar también a los norteamericanos. Pues muy bien, gracias por habernos acompañado. Rafael Jiménez Claudín, editor de www.periodistas-medioes.org, ¿verdad? Sí. Y Ricardo Cayuela, redactor jefe de Letras Libres. ¿Cuál es tu web, Ricardo? www.letraslibres.com. Perfecto. Queremos teneros por un futuro, para ver si tenemos más noticias, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Rafael, mucho gusto estar contigo. Encantado. Un abrazo. Y así llegamos, amigos, al final de la edición número 68, que esperamos haya sido de vuestro interés y de vuestro agrado. Nos vemos próximamente, no olvidéis, en primera clase. Has escuchado En Primera Clase. La edición número 68 ha sido grabada el 15 de julio de 2010 en la emisora municipal de Cuarte en Onda. Producción, locución, dirección y arreglos, Vidal Somoano.